Al enterarnos por mediación de la prensa empezamos a salir manifestaciones en Landaben. Es un poco lo que decía la compañera de los permisos. A cada momento teníamos que ir con la policía delante, como si íbamos a hacer algo. Ya sabemos el camino, a los señores policías, por llamarles de alguna forma. Ya sabemos que era el camino, ya sabíamos dónde teníamos que ir. Por lo tanto, seguimos luchando. Hemos tocado todos los temas. Quiere decir, gobierno, lo que es el INEM, hasta con la iglesia que hemos topado, también tocamos la iglesia, porque era la única que nos quedaba por tocar ya. A ver si de alguna forma los despedidos de Kozka no eran los despedidos. Que hubiese algún tipo de ERE, que hubiese algún tipo, pero como bien decíamos todos, el comité de empresa, incluido la comisión SOGT, que no habría un solo despido. Pues bueno, manifestaciones. Hemos convocado a todo el mundo. Ahí se ha visto la lucha. Pero al final ha habido unos sindicatos que se llaman Comisiones Obreras y UGT, nos han vendido con el gobierno de Navarra y con el gobierno de Madrid. Nos han firmado todo y nos han echado a tomar por el culo, y lo digo así de claro, no tengo ningún problema, 275 personas que hemos ido a la calle. Desde luego, lo que sí ha quedado claro ha sido una cosa. Comisiones Obreras y UGT, el gobierno de Navarra nos ha vendido. Pero hay otra cosa muy clara, hemos resistido, como resistieron y como vais a resistir vosotros, compañeros y compañeras. Y vamos a resistir y todavía seguimos en lucha a lo que haga falta.